que cuando me baño sudo el doble. Por eso no me baño. Ah, es como los perros, que largan el olor después de bañar. Exactamente. Sí. Mientras me baño también. Mientras me baño dice, no te bañes más, me pide la gente. Sí. La de la naranja también hizo. Todo menos naranja. ¿Cómo? La dieta. ¿Todo menos naranja? ¿Cómo es? Ah, es un chiste bobo. Estoy haciendo la dieta de la naranja. Ay, sí, ¿cómo es? Como de todo menos naranja. Ah, sí, estamos muy ácidos porque tomamos naranja. Porque toma naranja. Yo conocía el melón, metamelón, metamelón, decía también. Ah, qué lindo, qué lindo. Podemos dejar esta parte que no está resultando nada. No está siendo graciosa. No es de Clay, bueno, un poco de humor escatológico. ¿Qué es la vida de Harry de Clay? Harry de Clay está haciendo un programa de humor en una FM. No me digas. De dos, con Joe Rigoli. Sí, oh, qué lindo, che. Se llama no fue intendente al final, ¿no? De Escobar. No. También. No sí. Es un tipo querido en Escobar. No me digas. Bueno, está bien, si es querido Patty y Escobar, ya me queda claro todo. Está bien, vamos no a para Escobar. ¿Qué? Meterse con la gente de Escobar. Con Patty sí metase. Ah, sí, yo me estoy metiendo con Patty. Bien, no se metan con Patty, no se metan con Harry de Clay, no se metan con Joe Rigoli. Es la tríada, ¿no? Exactamente, es el Espíritu Santo, digamos, ¿cómo se llama? Sí, se la llama... Santísima Trinidad. Ah, Santísima Trinidad. Eso, no me salía, sí. Gracias. Todo lo que tiene Trinidad nos gusta. Sí, a nosotros. El triolé, por ejemplo. El tiramisú tiene, no, ese no. El tiramisú no sé qué tiene de trío. ¿El triolé que tiene trajo palitos? Disculpe, usted acaba de enchufar una cosa, me desenchufe sí. A mí. No, pasa ningún concepto. Bueno, la verdad bueno, que... Bueno, ¿qué trajo para hoy? Traje para hoy... Quisiera primero disfrutar un poco esta cortina, porque cambié la cortina. A ver. Sí. Sin tu amor. Con esta cortina voy ingresando a este estudio con mi vestido largo y blanco. ¡Qué linda es esta canción! Voy a llorar. ¡Es banana! Es banana Purredón, que me acompaña mientras me acerco al altar. Tengo un ramito de azahar en el cabello. Voy a saltar. Y porque estoy celebrando un matrimonio con la oreja de los oyentes. Tengo también los monaguillos, se me está llevando la cola del vestido. Sí, otros también llevan mi cola también, cada uno un cachete al hombro. Sí, porque me operé los glúteos en las vacaciones. No, se lo dejaron mal, veo. No, porque me quitaron estoy más flaco por eso, me quitaron de la panza. Ajá. Viste que ahora se hace esto, de quitarse... De uno y poner el otro. Exacto, sí. Sí, me hice cola. Sí. Y pero uno se puede poner un ojo en la espalda, por ejemplo. Claro que sí. Sí, podés lo que quieras. Podés reorganizar tu cuerpo de la manera que te sea más fácil. Qué lindo, la reingeniería. Exactamente. Y quiero salir en tapa de paparazzi. Vas a tener que tener una fer con Guido Zuller y mandarle cartitas. Bueno, haremos lo que sea necesario. Bueno, perdón, este es mi regreso muy poco triunfal. Odio el regreso triunfal, a mí me gusta regresar fracasando. Claro, no quiero, viste que empezás como de arriba, volver a las vacaciones con tanta energía. No, yo vuelvo totalmente para el carajo en las vacaciones y voy mejorando hasta el día antes de irme para llevar la contra, ¿no? Muy bien. Bueno, esta fue una introducción que no tiene nada que ver con el tema de hoy. El tema de hoy tampoco tiene que ver con el sexo y el romanticismo, lo cual no es una combinación muy fructífera, creo yo. ¿Sexo y romanticismo? No. Una rosa y la sexualidad no combinan. No. Bueno, para tuvo novia, sí. Se le regalaba rosas y decía, no mates plantas para mí, ese tipo de cosas. Le regaló una rosa y decía, desnudate. Y no. Claro, sí, no se me hace. American Beauty, agarra. En ese tono, no. Sí. Sí, les deshojaba la decía, desnudate y deshojo el ramo de manzanilla. Voy deshojando la manzanilla arriba de tu cuerpo desnudo, le decía. ¿Qué? Salí de acá, tarado. No vas a deshojar a tu madre. Bueno, me parecía muy erótico. Y te rocío con vino en cajita. Y ajá. Bueno, vamos al tema de hoy, pero para ingresar, para como una especie de limpia parabrisas, para borrar toda esta introducción de nuestra mente e ir directo al tema, vamos a escuchar una canción que logrará que empecemos con un nuevo módulo que nos ayudará a comprender el polinomio insoluble que resulta la existencia, ¿verdad? Claro, sí, entendimos todo. Policarbonato. Un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir. Exactamente, estábamos escuchando la canción de la vacuna de María Elena Walsh. ¿Es la voz de María Elena Walsh? Es la voz de María Elena Walsh, así en su momento, o sea, esto es 1934, 1940. Oiga, señor. Bueno, porque este es un ranking, el ranking de hoy es el ranking pinchudo, es un ranking punzante, un ranking agudo, es el ranking de inyecciones, el primer ranking de inyecciones de la historia de la radiofonía mundial. Sí, ahora me explico por qué, porque no tiene más mínimo sentido ni interés, pero está bien. Sí. Siga, ¿eh? El sí. Sentido... Sí. Veo que usted también está punzante, está punzando mi orgullo. No, por Dios. Con el filo de su lengua cruel. Voy a pincharle el globo, sí. Exactamente. Amapolas opacio. No, amapolas opiacio. Opicio en este ¿perdón? Instante. Bueno, este ranking surgió porque hace poco fui a vacunar a mi hija y de pronto... La mujer me echó de la sala porque yo trataba de estimular haciéndola pensar en otra cosa mientras la nena veía cómo esta mujer llenaba de un líquido espeso una jeringa y le sostenía el brazo para introducirle algo que se supone que es por su bien. Ella me miraba y me decía, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué papá? ¿No? Claro. Y ese interrogante de sus ojos me hizo preguntarme, ¿no? ¿Por qué? Cuando tenemos una humanidad que ha sido creadora de cosas tales, no sé, como los microchips, hemos llegado a la luna, algunos lo niegan, pero creo que es así. 2001 lo filmó, el de 2001 fue, ¿viste? El mismo que hizo el 2010. No, la llegada a la luna. Claro, Kubrick dicen que sí. Filmó la falsa llegada a la luna. Sí. Pero, bueno, no sabría. No, yo voy a decir algo a favor del imperio norteamericano. No, ¿vos te pensás que en el medio de la Guerra Fría los rusos no hubiesen dicho nada si no se llegaba a la luna? Lo dijeron, pero lo decían en ruso. Claro, que no es verdad. Sí, bueno, sí. Andá a Cinecosmo, pues decímelo. Y si lo contradecías de Stalin te pasaba claro, por las purgas. Claro, viste. Entonces en ese momento digo, ¿cómo puede ser que no haya sido creado un sistema para que te vaya la sangre que no tenga que ver con agujas? Mm-hmm. Digamos, si el virus, si cuando fue la famosa epidemia de la gripe A, todos tosían en un vagón de subte y todos paranoicos y tosiéndose contra el codo, lo cual era una especie... Porque encima si tosías contra el codo, el virus hacía como una rampa, como una curva y se iba con el que estaba atrás tuyo, no era que se quedaba en tu codo. Y entonces no puede ser que no hayan creado algo, inclusive yo creo que podría haber un médico que tenga inoculado un antivirus. Ajá. Y que te tosa. Ajá. Y que te tosa en la cara y ahí te está dando la cura, ¿no? Me imagino una fila de chicos y el médico en la punta vení que te esputo. Exactamente, te escupen no, la cara. No soy eso, señor. Pero claro, tosiéndole en la cara, no sé qué, me encantó. Sí. Me encantó. ¿No? Sí. Así que bueno, no puede ser. Yo estoy totalmente en contra de las agujas y creo que es un invento de las compañías acereras, ¿no? Es verdad. Y de la minería a cielo abierto. ¿No? Sí. Tierra sublevada, ahora impura, hacemos. Bueno, hablando de agujas, vamos a escuchar una canción que se llama Agujas y Alfileres, de la banda Los Searchers, una canción popularizada por los Ramones, pero es de los años 60. Así que escuchémosla, ¿no? Because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was small, I was hung, didn't think I'd do. But now I see, she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. That's how it begins. She feels those needles and pins. Hedner, why can't I stop? Bueno, ¿te gusta la versión de los Searchers? Sí, sí. Una canción. Estaba buena la de los Ramones también, pero a mí me gusta un poco más la música de los 60-70. Yo, mi primer programa de radio también fue una FM exclusiva, se llamaba. Y funcionaba en un último piso de un edificio y cubríamos el edificio. Claro, la gente era tan exclusiva que había que pedir membresía para escucharla. Claro. Estaba el programa El Portero, decía, ¿no? Era la medianoche. Qué lindo, sí. La del segundo J. Claro, hacía uno de chismes, la del segundo sí. J, ¿no? Con los chismes de... ¿Y cómo empezaba su programa? ¿Ella toma el ascensor de la mañana? Poníamos, María del Capitán, todas canciones sí. Que tenían que ver con el barrio. La vecindad del Chavo. Ah, qué lindo. Poníamos cosas así. ¿Cantaba la vecinita de enfrente? También, claro, exactamente. Mira, usted tendría que haber participado en FM exclusiva. Y yo tenía un programa con una locutora ceceosa, que pasábamos música vieja y el programa se llamaba Solo 60s y 70s. Se llamaba. Sí, era Susana Zuzini, era la locutora. Sí, y... Me encanta. Sí, y era... ¿Y cómo le decían? ¿Susu? Y le decíamos Susu. Escuchábamos ZZ al top. Sí. Bueno, esto es mucho recuerdo, pero bueno, vamos a volver con el tema de los pinchazos. Con el tema de los pinchazos, que aquí está en una hoja. Pido de vuelta disculpas por esta desorganización. Sí. Sonso. Bueno, hablemos de inyecciones. La inyección es... La inyección es la introducción, vamos a desaznar. Eso fue, siempre cuento, ¿no? Cuando Pedro Aznar se fue de Cerujirán. Una inyección es la introducción de productos biológicos mediante la punción a presión en diferentes tejidos corporales mediante una jeringa y una aguja hipodérmica. Hipodérmico, lo aprendí ahora, es que se introduce debajo de la piel. Hipodérmico. Por eso es hipodérmico. Porque va por abajo en la piel. Dermis, claro. Claro. Hipo abajo, ¿no? Debajo. Por ahí va por arriba, te agarra hipo y le clavaba abajo. De ahí salió. Fue la primera inyección, en realidad. Bueno, hay cuatro formas de inyecciones. La inyección intravenosa, que se introduce la aguja a través de la piel en una vena. Esto es muy desagradable. Y el líquido entra en el sistema sanguíneo y se distribuye rápido. Esa es la más rápida. Después está la intramuscular. ¿Qué pasó? ¿Se comió Cecilia Grieger o se lo dio una enfermera? Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Mira, hacer un curso de enfermería acá en el ranking. Bueno, porque este es un ranking, esto es mezclo. Porque viste que ahora los estudiantes están muy dispersos. Entonces hay que meterles la cultura así como medio de... Estás hablando boludeces, decís... Claro, no, está muy bien su método. Sí, decís, justo que lo interrumpes. Te taculo, viste, pones un par de minutos en pelotas y de pronto le decís... Inyección subcutánea, le decís. Y el tipo se acerca, una especie de Jorge Corona, se acerca a poner una inyección a la chica y le dice... aquí voy a ponerte la aguja que debe entrar en un ángulo de 45 grados. Después está la inyección intradérmica, que va en la parte 15 grados paralelo al eje longitudinal del antebrazo. Yo también creo que todo esto es otra paparruchada. Por ejemplo, habría que llenar una pieza con mosquitos. Y cada mosquito que tenga también el antivirus, ¿no? O una vacuna. Entonces te pican 5 o 6 mosquitos y ya está. No, porque... ¿Entendés? La naturaleza es más sabia. ¿Por qué? Si el mosquito lo único que te hace es que te pica un poco. Si lo matás, ¿qué pasa? Y te queda la mancha. A mí me encanta explotar, ver, yo siento la venganza cuando logro explotar mosquitos con sangre dentro, sea tanto mío o de algún congénere, ¿no? Sí. Pues siento que la venganza fue hecha, diciendo, tomá. Sí. Sí, en cambio matar un mosquito que no hizo nada todavía me hace sentir un poco injusto. Creo que la venganza, y a veces pruebo igual si la sangre era mía o no. Yo reconozco el sabor de mi sangre porque es levemente ácido. Ah, no. Sí, azul. Ah, no, este es claro. Claro, sí. Claro, sí, si es azul, mucho más, ¿no? Bueno, ya que hablamos de inyecciones, vamos a escuchar a la apasionante banda Trulala con una canción muy conocida llamada Te pongo la inyección. Una muchacha me dijo que sufría del corazón y yo parece mal, le receté una inyección. Le dijo quién me la pone con mucha preocupación y yo le dije de grito, esta te la pongo yo. Que te la pongo y no la sentirás, la historia de mi vida. Cantaba Trulala. ¿Sabes que cuando estuve buscando música sobre inyecciones y agujas y eso, encontré que la mayoría de canciones que hablaban de la aguja y su mundo eran todas con doble sentido, con la picardía sexual sobre pinchar, clavar, inocular no estaba. Bueno, y sin embargo, creo que esta cosa de pinchar y de la aguja y su comparación con el pene es un resabio machista, donde el palo se ve como un arma peligrosa y pinchuda. Y sin embargo creo que... finita como una aguja. Ninguna canción, siempre habla diciendo... ¿Le tocó? No voy a contar aquí. Siempre se habla, ¿no? Y te pincho otra vez y toda esta cosa. Sí, mira. Y sin embargo, no, yo creo que la realidad después demuestra, yo, al menos en mi caso personal, no quiero exponerme, pero jamás arranqué un grito de dolor diciendo ¡ay! Nunca escuché un ¡ay! Ajá. ¿Entendés? He escuchado los humos, ¡sí, ay, el cierre, boludo! Sí, como que, ¡pelotudo! ¡Me estás pisando! ¡Me estás pisando, tarado! Así no era, tómatela, ya me deserotizaste, sí. Sí, la frase de deserotización es usual. Ajá. Bueno, aparte de la erotización es como... Es el equilibrio entre el erotismo y el deserotismo. Es muy... Entre el grotesco y lo erótico es muy fino. ¿Entendés? Te apareces con unos hielos, porque viste, no sé, 9 semanas y media. Un poco antiguo, ¿no? Apareces con unos hielos y decís, uy, ahora vas a ver, y de pronto te ves como un ser grotesco frotando rolitos... Sobre la curva de la espalda de una mujer y dice, ¿qué haces? ¡Pero traes con Coca-Cola! ¿Qué haces? Y a mí me dice, ¿qué haces? Sí. Bueno, a Kim Basinger. Kim Basinger se calentó con Mickey Rourke en esa época. Bueno, porque era Mickey Rourke. Así quedó Mickey Rourke. Claro. Bueno, escuchen, voy a pincharlos ahora donde más les duele. No voy a ponerles el dedo en la llaga, sino voy a poner la aguja en la úlcera. Porque soy un transgresor. Y aunque en este programa me prohíban ponerlo, yo te lo pongo ya, como decía Trulala. Son las 3 agujas de Fito Páez. Ah, no. Tu mamá se fue a Marruecos sin la cara. Es algo así como cansarse de todo y todo. Dando vueltas, estoy abriéndome, estoy gastándome. ¿No? Escuchar un poco a Fito Páez, señor Corbier. Sí, estoy regurgitando la alegría. Bien, no regurgiste mirando al techo porque así murió Jimi Hendrix. Sí, bueno. Y Janis Joplin también, por ejemplo. Sí. Janis Joplin también murió vomitando, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es como, viste que dice, nunca escupas al cielo y te quedará en la frente. Ajá. Nunca vomites hacia arriba tampoco. Siempre hay que vomitar hacia abajo. Te ahogarás con tu vómito. Por eso el inodoro no está puesto en el techo, sino está puesto en el suelo. Ah, claro. Por eso prohíben salivar en los colectivos, porque es muy peligroso. Claro, y salivar hacia arriba en un colectivo es aún más peligroso. Sí. ¿Se acuerdan en el secundario cuando algunos compañeros agarraban, no, se metían una hoja de papel, una hoja marcada? No, no, la masticaban y la tiraban con toda la furia contra el techo. Pero quedaba pegado. Y quedaba pegado, hasta no, caía, claro. Hasta que en un momento caía, en un momento que decidí el azar. Sí. Como que había 4 o 5 puestas estratégicamente. Me está dando asco. Sí, sí, sí, sí, sí, bueno. Y las pajitas con el elemento húmedo del papel Canson. También. Sí, sí. Esto en los colegios privados no pasaba. No, no, no, no. Bueno, vuelvo a la aguja, ¿no? La aguja, como bien venía diciendo, es un invento de los laboratorios. Porque quieren vender lo que sea. Antes del invento de la aguja, ¿sabes que la aguja la inventó Alexander Wood, un médico de Edimburgo? Aprendan, ven, acá nuevamente el conocimiento metido así. Bueno, ahora ya lo estoy notando, así que por ahí el adolescente va a decir, ah, no, me quiere enseñar, cerraré mis oídos. Bueno, lo inventó Alexander Wood en 1853, que tenía una esposa que padecía un cáncer incurable y precisamente era para inyectarle morfina. Pero hasta el momento todo entraba por la parte más absorbente del cuerpo, que nadie lo sabe, porque es un secreto que los científicos y los laboratorios se cuidan mucho de difundir, que la parte que más absorbe es el ombligo. Claro, totalmente, la morfina. Te pones un poco de morfina en el ombligo, o te pones un poco, no sé, de cualquier droga, hasta marihuana en el ombligo y encendés un poquito, y absorbe todo el cuerpo. ¿Es como el ombligo de pipa, digamos? Sí, he usado mi ombligo de pipa. Sí, nunca lo había pensado. Sí, es como, viste, cuando pones en la playa, haces un pozo y le tiras agua, que el agua desaparece pronto. Claro. Bueno, el ombligo es igual. El ombligo es una fuente de nutrientes. La arena es donde tires agua desaparece. Ahora, la pelusa que encuentro todas las tardes noches cuando llego a casa del ombligo, ¿qué significa? Es el requecho, es el es lo que queda, es como cuando colas café. Ah, como la borra en la de tu cuerpo. ¿Me puede leer la pelusa del ombligo algún día? Bueno, hay una ciencia, ¿por qué pero siempre estamos al borde del otro lado del asco? ¿Por qué? Está Dan Brown, el que escribió Da Vinci, está haciendo uno nuevo sobre un monasterio escondido. Sí, que sabía leer la pelusa del ombligo. Ah, entonces lo quieren matar a Tom Hanks y lo persigue por todo el mundo, ¿viste? Para obra de estudio de Humberto Eco también. También. Humberto Eco. Como decía aquel viejo chiste de intelectuales. Yo me reúno con intelectuales a hacer chistes de intelectuales. Sí. Pero no podemos salir Humberto Eco y hacemos un par de chistes de Lacan y después ya medio. Está divertidísimo. Lacan no te contesta. Y ahí ponemos a Gio y el cassette que tenemos de Gio. Y de Tangalanga. Bueno, yo creo que la aguja sí puede ser reciclable. Pero también ahora está el nuevo invento para vender más que no hay que tirarla. Sí, pero señor, ¿no? No, yo la uso de hilo dental, la aguja. Mira. Sí, para sacar a veces restos. Bueno, no quiero nuevamente meterme con el... ¿Comparte la aguja usted? Obvio. ¿Qué te parece? Sí, porque saca un pedacito de pollo, que está tan caro. Y descargadientes para los canapés. También lo usamos. Yo hice toda una fiesta re cool y me acuerdo una vez fui a un restaurante muy cool así de Palermo, ¿no? Que me servían una picada que veías que era lo que había quedado de toda la semana, ¿no? Sí. Y la traían en una laja. ¿Viste las lajas que pones? Bueno, te lo servían en una laja. Ay, me sirvieron una vez sushi en una laja. ¿Qué te pasa? Eso para el... Claro, eso para el baño, la laja. ¿Qué me estás trayendo? Sí. Bueno, yo hice algo así, hice una fiesta y todo eran agujas usadas. Para lindo, pinchar las aceitunas. Lindo, igual, para que nadie se dé cuenta, usaba aceitunas rellenas con morrón. Entonces, no se notaba que había sangre en la aceituna. Sí. Y aparte la sangre por la lengua, no se contaba. Ah, sí. Bueno, somos un poco jinquivite. Sí. Bueno, hablando de... Bueno, otra cosa que se puede reciclar, yo al menos lo hago, es el tema de los preservativos. ¿Quién dijo? Sí, los lavo y los doy vueltas y los uso el otro lado. Está muy bien. Lavados. Sí. Es que luego al coito lo doy vuelta, porque la embarazaría. No, de verdad, como que... o les tiro raid. Les tiro raid para que los espermatozoides con el raid mueren al toque. Y ahí tiro raid, o les froto la pastilla antimosquito también. Y bueno, porque antes lo ponía, ponía el preservativo arriba de la máquina de pastilla antimosquito y se me derretía. Y yo... Sí, bueno. Bueno, ya que estábamos hablando de vacunas y antivirósicas... Cuando lo lava, por ejemplo, van nadando los espermatozoides hacia otro sector. ¡Eh, hijo de puta! Gritando así, ¡el Titanic, el Titanic! Sí. Sí, van nadando y se aferran al borde de la pileta, pero tengo una pileta curva, así que se resbalan. Dicen, ¡no! No pueden, no tienen poder de succión. ¡Ah, mi papi! No son como la sanguijuela que se puede adherir. ¡Ah, mi papi! No. Y yo abro la canilla, dicen. Les corta la cola, dice, toma. Sí. No. Claro, exactamente. Cortarle la cola a un espermatozoide es una cosa muy difícil. Pero es posible. Bueno, ya que estábamos hablando entonces de vacunas y antivirósicas, tenemos a Virus... hablando de cosas descartables también, otra cosa descartable es el amor, ¿verdad? Así que Virus con amor descartable. Descartable, cantaba Virus. Me pregunto yo, ¿el amor es un virus? ¿El amor es contagioso? ¿Cuánta pregunta retórica y reerótica, no? ¿Acaso la vida no me ha inyectado ya la suficiente desazón para inmunizarme de esta infección purulenta llamada amor? Puedes responder a esto, puedes responder ya llamando en estos 5 minutos que quedan. ¿A qué número? 4-8-3-8-1-6-1. Ay, a Corito, es, la verdad que es hermoso, sí, yo lo grabaría y... Periquita. Esponjita doradita, ¿te acordás? Sí. Bueno. Yo con mi vivo de Rina Morán. Bueno. Sí, tiene un aire a Rina Morán. Bueno, les voy a describir en este ranking aquí, pinchudo y punzante, para despedirme, les voy a describir a nuestra amiga La Jeringa. Para terminar esta enseñanza de hoy, hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? No. No hoy, pero en la vida. Exacto. Viene del griego syrinx, que quiere decir tubo. Consiste en un émbolo insertado en un tubo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos. Las jeringas son utilizadas para introducir pequeñas cantidades de gases o líquidos en áreas inaccesibles. Igual hay que colocar la aguja hacia arriba y presionar el émbolo para expulsar las burbujas de aire que hayan quedado. ¿Por qué? Porque a mí me habían dicho que si te inyectas aire, te morís. Yo una vez me traté de suicidar, me inyecté, la llené de aire y me inyecté todo aire. Pero eruté. Yo pensé, dije, bueno, estaba esperando la muerte y nada, no fue como... Ni para matar, se servía el tipo. No. Pero bueno... con esta simpática anécdota quiero despedirme. Y ya que estábamos hablando justamente del émbolo de Foucault. Del émbolo de Foucault. No era. Era el péndulo, pero bueno. No, era el panóptico. Era el otro Foucault. Es un nuevo libro. Es un nuevo libro, se llama El émbolo de Foucault. Claro. Porque tuvo éxito el anterior y ya escribió la segunda parte. Y se llama El émbolo de Foucault. Nos vamos con una canción que se llama Émbole. Pero ya que émbole, y ya que le gusta mucho a la señorita productora, nos vamos con Émbole, émbolo. Y nada, con eso bailando esta samba, haciendo trencito, nos vamos. Sí, me encanta su alegría. No te la lee, no te la lee.